Ortiz. ¿Dónde anda mi compadre Juaco Cortina, hombre? ¡Ay, hombre! Y aquí yo vengo a cantarte, morena linda, y de paso te entrego mi corazón entero. Ay, aquí yo vengo a cantarte, morena linda, y de paso te entrego mi corazón entero. No entiendo cuál es el motivo de estar esquiva. No juegues con los sentimientos de un hombre bueno. No entiendo cuál es el motivo de estar esquiva. No juegues con los sentimientos de un hombre bueno. Ay, si vieras lo que te he pensado, no puedo olvidarte un momento. Si vieras lo que te he pensado, no puedo olvidarte un momento. Entrégame tus sentimientos, que por ti vivo delirando, que por ti vivo delirando. Entrégame tus sentimientos. Pantaleón Farelo y Alejandro Gámez en Arihuaní. Armando Bustillo y sus hijos en la provincia. Juan María y Jerry Liscano, amigos parranderos. ¡Uy! Iván Elías Perdús, el Cacha Barrio y el Mundo en Placita. ¡Ay, hombre! Salvador Mesa y José Mesa Batista en mi tierra. He venido desde muy lejos, mi consentida, a demostrarte sinceramente lo que te quiero. Silvia de Jacir en Calamar. He venido desde muy lejos, mi consentida, a demostrarte sinceramente lo que te quiero. Y te juro que yo por ti doy hasta la vida, con el fin de besar tus labios y tu lindo cuerpo. Y te juro que yo por ti doy hasta la vida, con el fin de besar tus labios y tu lindo cuerpo. Y si no me aceptas, reina linda, te juro que me voy a morir. Y si no me aceptas, reina linda, te juro que me voy a morir. En mis brazos te quiero sentir, pa' tener a mi alma tranquila. Pa' tener a mi alma tranquila, en mis brazos te quiero sentir. Víctor Hugo y Pablo Hernández, vamos para Miami.